Dulce. La mejor música y programación solo la escuchas en Sexy Love Radio, la radio que te motiva. Mucho más que emociones, mucho más que pasión. Así es el espíritu de tu radio. Siete de la mañana con 17 minutos. Muy buenos días, tengan todos ustedes. Estamos iniciando el programa con el pie derecho con tu amiga Janet Flores. Y para iniciar este bello día nos vamos a ir con la temperatura. Tenemos una temperatura actual de 70 grados Fahrenheit, un cielo muy nublado y se esperan algunos chaparrones, le llaman, cuando cae un poco de lluvia. La temperatura máxima será de 88 grados, hoy mínima 72, probabilidad de precipitaciones de un 40%. El día de mañana viernes hay probabilidad de que caigan tormentas eléctricas con temperatura máxima de 88, mínimas de 70, con una probabilidad de un 42% de que caigan precipitaciones. Para el día sábado se esperan temperaturas máximas de 87, mínimas de 70. Con cielos nublados, con una probabilidad de un 34% de que caigan precipitaciones. Para el día domingo, primero de agosto, se esperan temperaturas máximas de 85 grados, mínimas de 67, con cielos nublados, con probabilidad de un 32% de precipitaciones. Y para el próximo lunes también vamos a iniciar con un poco de lluvia, con temperaturas máximas de 84, mínimas de 67, con probabilidad de precipitaciones de 36% y con cielos nublados. Y hasta a partir del próximo martes, pues se acaban un poco las probabilidades de lluvia y ya va a ir en aumento nuevamente la temperatura, arriba de los 90, pero desde el día de hoy hasta el próximo martes todavía tendremos temperaturas menos de los 90, más o menos van a andar en los 85 para arriba, bueno, 88 para abajo. Y bueno, con esto nos vamos a ir a una pequeña pausa musical y ahorita regresamos. Sigan en sintonía de Sexy Love Radio, la radio que te motiva. Mirada, que haces brillar como un sol toda mi oscuridad. Yo te daré el amor que tú no esperabas, luciérnaga azul, ven y dime qué quieres de mí. Déjame ir contigo una vez más a descubrir que puedo yo volar. Regálame una noche y habrá lluvia de estrellas. Nos perderemos juntos en la inmensidad y a la luz de la luna. Llegaré a la playa y haremos de este sueño una realidad. No quieras escapar, no quieras escapar.

Este amor que te tengo divaga, lo rompiste por ser insoluta, y por eso la pena me embriaga. Prometiste que nada ni nadie este amor de los dos rompería. Fuiste puerta sin chapa ni llave, a pesar que me diste la mía. Mi amor con amor se paga, y algún día te cobraré. Si hoy tu traición me amarga, como hombre me aguantaré. Pero anda con mucho tiempo y mira por dónde vas. Me las heridas me siento yo. O no, pero las pagarás. Entraste en mi alma como se entra en la carne una daga. Me rompiste mi vida y mi calma, pero amor con amor se paga. Andarás por veredas ajenas y tendrás mucho más que conmigo, pero el mundo está lleno de penas y esas penas serán tu castigo. Mi amor con amor se paga, y algún día te cobraré. Si hoy tu traición me amarga, como hombre me aguantaré. Pero anda con mucho tiempo y mira por dónde vas. Las heridas que siento, con otro las pagará. Solo la escuchas en Sexy Love Radio, la radio que te motiva. Mucho más que emociones. Mucho más que pasión. Así es el espíritu de tu radio. Thank you.

descuidar tanto su economía y dejarla en manos de otros. Ocúpese usted mismo de su dinero. En el bienestar, intente renovar la imagen, opte por un cambio de look, aunque se encuentre cerrada su peluquería, utilice la pintura que se compró y cambie su color de cabello. Para el signo de Cáncer, sería bueno que deje de decidir por los demás sin que ellos se lo pidan. Intente averiguar qué es lo que los otros desean antes de imponer sus criterios. En el amor, por más de que se sienta triste por la separación de su enamorado, evite caer en la depresión. Usted ya sabía que esa relación no iba a mejorar. En la riqueza, si está a punto de comprar algún bien personal, esté muy preparado ya que existirá una buena oportunidad para hacerlo. Fíjese si es lo que realmente busca. En el bienestar, disminuye las tensiones, de lo contrario podría repercutir en dolores de cabeza. Busca alguna actividad que lo distienda y evite medicarse. Para el signo de Leo, intente definir cuáles son sus verdaderas prioridades en su vida y luego dedíquese a aquello que no le merece tanta atención. No desperdicie más su tiempo. En el amor, facilítele más libertad a su alma gemela. Deje de obligarla a hacer cosas que no quiere. Deje de ser tan dominante con las personas que quiere. En la riqueza, sin dudarlo, presente algunos de los proyectos que tiene en mente desde hace tiempo y confíe en su propia capacidad. En el bienestar, relaciónese con sus necesidades más internas. Busque información sobre actividades relacionadas con el arte, como el canto, el baile o la pintura. Para el signo de Virgo, intente aceptarse con sus virtudes y defectos. Entienda que en su vida debería ser menos exigente consigo mismo y dejar que las cosas fluyan por sí solas. En el amor, será un día donde tendrá la necesidad de ser amado por completo. Deje de dudarlo y entréguele su corazón a esa persona que lo ha estado buscando. En la riqueza, intente cumplir con todos los sueños que tiene dentro de su cabeza y no permita que se le escape ninguna oportunidad profesional. Esté muy alerta. En el bienestar, debe tomar distancia de su rutina cotidiana, bríndele tiempo a sus necesidades espirituales, ya que podrá experimentar nuevas vivencias. Y nos vamos con el signo de Libra. Hoy se sentirá una persona más fuerte gracias a esos cambios rotundos que vivió meses atrás. Trate de usar esa energía para emprender cosas nuevas. En el amor, si reprime sus sentimientos, es muy probable que confunda a su pareja. Demuestre lo que siente y piense cada momento. En la riqueza, momento oportuno para montar ese negocio que tiene pendiente. Deje de dudar y abandone todos los miedos. En el bienestar, si se siente excedido de peso, procure hacer un cambio en su rutina. Con una dieta basada en verduras, frutas y mucho líquido, podría depurar su cuerpo. Para el signo de Escorpión, manténgase firme en cada uno de sus pensamientos. En caso de que deba tomar una decisión, piénselo muy bien, ya que puede actuar erróneamente y salir perdiendo. En el amor, procure sanar las viejas heridas que tiene en el corazón. Deje de mirar el pasado y tome una decisión. En la riqueza, surgirán demoras en las transacciones comerciales. Asesórese antes de invertir sus bienes. En el bienestar, dedíquele un poco más de tiempo a su cuerpo. Trate de relajarse a través de la meditación o el yoga. Anótese por la web alguna clase de gimnasio al que esté asociado. Para el signo de Sagitario, deberá enfocar la vida de forma responsable y paciente. De lo contrario, todo lo que se proponga podría diluirse rápidamente. En el amor, si pretende romper con su alma gemela, debería pensar si realmente la ama. Evita la situación antes de tomar una decisión de la que pueda arrepentirse. En la riqueza, no sea impaciente, busque un equilibrio. Si tiene que firmar un contrato, confíe en el consejo que le dan los miembros de su familia, que ellos son de su confianza. En el bienestar, limite la alimentación y ejercítese un poco más. El exceso de peso podría provocarle molestias en el cuerpo y generarle un problema de salud. Para el signo de Capricornio, no dude en agasajar a los que aprecia de la manera que usted desee. Siempre su espíritu servicial lo ha convertido en un gran anfitrión. En el amor, intente ser un poco más egoísta en su vida y piense en usted. Deje de poner toda su energía en esas personas que no merecen la pena y que le hacen mal. En la riqueza, evite embarcarse en créditos sin tener antes un aval necesario. Puede llegar a ser riesgoso para su economía.

corazón de los dos tengo una nueva esperanza. Tal vez mañana el amor ya no nos dé la espalda. Cuando pareces dormida, enciendas con tu mirada la luz de la vida mía. Que el corazón se me estalle cuando me toques el alma, y la piel se me derrita con tu piel enamorada. Que un beso nos lleve al cielo, volando en tu sentimiento, que se expanda una caricia gritando a los cuatro vientos. Que te amo con desespero, como loco en luna nueva. Que cuando no estás conmigo, la tierra se me acelera. Programa lleno de diversión y entretenimiento. Solo lo escuchas en Sexy Love Radio los jueves por la noche. Mucho más que emociones. Mucho más que pasión. Así es el espíritu de tu radio. 8 de la mañana con 18 minutos. Ya regresamos. Estás escuchando tu programa Con el Pie Derecho. Y bueno, les voy a dar una información noticiosa que pues es muy importante. Se trata de un terremoto de magnitud de 8.2 que sacudió las costas de Alaska. El Servicio Geológico de Estados Unidos canceló una alerta de tsunami que había emitido para el sur y la península de Alaska tras un terremoto de magnitud de 8.2 registrado pues en esta madrugada. El sismo se produjo a las 11:16 de la noche del día miércoles, que es la hora costa oeste, y su centro se ubicó a 20 millas de profundidad, o 32 kilómetros, y a 56 millas, 91 kilómetros al sureste del poblado de Perryville, en Alaska, según el USGS. En su último informe, el Centro de Alerta de Tsunamis del Pacífico aseguró que se mantiene el aviso de tsunami para partes del sur de Alaska y la península, así como para las islas Aleutianas. Un aviso de tsunami sigue en vigor desde Inchon Brook Entrance hasta Unimak Pass y para las islas desde Unimak Pass hasta Samalga Pass. Otros dos terremotos con magnitudes preliminares de 6.2 y 5.6 se produjeron en la misma zona en la media hora siguiente al primero, por lo que informó el USGS. Asimismo, la alerta ha sido cancelada en Hawái y en la ciudad de Anchorage, la ciudad más grande de Alaska, que no emitió una. En los videos publicados en las redes sociales se puede ver la reacción de la gente al escuchar las sirenas de alerta del tsunami y cómo en la ciudad de Seward, en el que un usuario dice que ha estado acampando y que ha tenido que evacuar a un instituto local. Dice, es mi primera alerta, fue lo que aseguró. Y por su parte, pues las autoridades chilenas aseguraron que las características del sismo no reúnen las condiciones necesarias para generar un tsunami en las costas de Chile. Alaska es el estado del país más activo en cuanto a sismos. Desde 1900 se han producido 8 terremotos con una magnitud superior a 7 en un radio de 155 millas del evento de este miércoles, incluyendo uno de 7.8 del 22 de julio del 2020. Y según pues el USGS, dada la proximidad temporal y espacial de este terremoto con este y otro en octubre del 2020, pues esos eventos anteriores fueron precismos de este. Entonces, pues ahí está. Pues la verdad que sí fue bastante fuerte este terremoto y dicen que en este estado se produjo también el segundo mayor terremoto jamás registrado, y eso fue en el año 1964 con un terremoto de magnitud de 9.2. ¿Se pueden imaginar? 9.2, ay no, Dios mío. En Prince William Sound, que causó grandes daños en el centro sur de Alaska y que generó un tsunami en todo el Pacífico. Entonces, bueno, ahí está. Esperemos de que no pase a mayores, que no haya tsunamis, que no sigan estos terremotos, ¿verdad? Y bueno, en otra información de ciencia, es de que encuentran en Argentina restos de un murciélago vampiro gigante de hace 100.000 años. Imagínense, para todos los que les gustan las historias de los vampiros, de los murciélagos, por eso les llaman vampiros, ¿no? A los murciélagos. ¿Por qué? Porque pues por lo visto sí existieron estos murciélagos gigantes y por eso le llamaban murciélagos vampiros. Y eso fue hace 100.000 años atrás. Paleontólogos de Argentina han encontrado los restos de una especie extinta de murciélago vampiro gigante que vivió hace unos 100.000 años y que habitó en América Central y del Sur desde el Pleistoceno hasta principios del Holoceno, informa el Museo de Ciencias Naturales de Miramar. El descubrimiento de la mandíbula de la especie Desmodus draculae, hallada en una cueva de Argentina, está ayudando a llenar las enormes lagunas existentes en la historia de estos sorprendentes animales y podría proporcionar algunas pistas sobre por qué estos murciélagos acabaron desapareciendo. Descrito por primera vez en 1988, sus fósiles se conocen en Argentina, en México, Ecuador, Brasil, Venezuela, Belice y Bolivia. Desmodus draculiae tenía una envergadura de hasta 50 centímetros y una masa corporal de 60 gramos, lo que lo convierte en el mayor murciélago vampiro conocido de todos los tiempos, según reporta Sci News. Y bueno, este murciélago pertenece a la subfamilia Desmodontinae, murciélagos vampiros, aquellos que viven únicamente de la sangre de otras criaturas, conocidos como hematófagos. Entonces los vampiros, así como hacen las películas de los vampiros, que se alimentan de la sangre de los humanos, pero en este caso se alimentan de cualquier otra criatura animal, se les conoce como hematófagos, que también incluye 3 especies extintas y 3 vivas, o sea que todavía existen 3 especies que de vampiritos o de murciélagos que pues se alimentan de la sangre de otros animales. De ahí es donde viene el chupacabra, yo creo, ¿no? Bueno, los 3 solo se encuentran en América Central y del Sur. El murciélago vampiro común, Desmodus rotundus, el murciélago vampiro de patas peludas, Diphyllia eucadata, y el murciélago vampiro de alas blancas, Diameus john. Esos son los 3. Pues ahí está realmente cuando se vino todo ese show del chupacabras, pues seguro han de haber sido uno de estos murciélagos vampiros, ¿no? Y que decían, oh, es como un hombre murciélago, que la, que le, y no, pues ha de ser esta especie, una de estas especies, ¿no? Y bueno, los murciélagos actuales son extremadamente diversos, constituyen aproximadamente el 20% de todas las especies de mamíferos conocidas, los cuales es una parte considerable después de haber aparecido hace 50 millones de años. Estas 3 especies parecen estar estrechamente relacionadas, lo que sugiere que la hematofagia solo evolucionó una vez en los murciélagos y que todas las especies de murciélagos vampiros existentes y extintas divergieron de un ancestro común, según informa Science Alert. Y bueno, pues ahí está. No se sabe si este vampiro entró en la cueva para alimentarse, refugiarse, o fue presa de algún otro animal y se lo llevó para allá, o tenía una cita, qué sé yo. Es lo que pues anda a conocer, ¿no? La posible extinción como consecuencia de la pequeña edad del hielo, ¿no? Que puede haber sido. La mandíbula del Desmodus draculae se encontró dentro de una cueva, una madriguera de 1.2 metros de diámetro, que es atribuida a un perezoso gigante de la familia Milodontidae, como es el Iodotherium, qué nombrecito, ¿verdad? Que fue lo que dijo el paleontólogo Daniel Tazara del Museo Municipal de las Ciencias Naturales de Pachamama. Entonces, el Desmodus draculae fue el último de los mamíferos voladores gigantes. Se extinguió durante el periodo colonial alrededor del año 1820 y posiblemente como consecuencia de la pequeña edad del hielo, fue lo que dijeron los investigadores. Entonces ahí está el chupacabras, que diga el murciélago vampiro gigante, ¿no? De hace 100.000 años. Y bueno, con eso nos vamos a una pequeña pausa musical y ahorita regresamos con el segmento de Conociendo a tu Meta. Sigan en sintonía de Sexy Love Radio, la radio que te motiva. Nací para amarte, yo te daría lo que quieras, mi corazón, mi vida entera. Tú pide que yo te voy a complacer, yeah. Quiero recordarte que yo soy tuyo cuando quieras, que

8 de la mañana con 33 minutos. Ya regresamos. Estás escuchando tu programa Con el Pie Derecho. Y vamos a comenzar el segmento de Conociendo tu Meta. Y hoy vamos a hablar sobre la albahaca sagrada. Así se llama la albahaca. O también la conoces como menta, albahaca solamente. Y bueno, pues hay una pregunta que me hicieron, que si realmente la albahaca pues te ayuda a bajar el azúcar en la sangre. Y bueno, pues les encontré esta información sobre la albahaca sagrada, que junto con el jengibre y la cúrcuma, que también se conoce la cúrcuma como el turmeric o el jengibre, como lo pueden conseguir acá, bueno, en inglés es ginger, pues son una de las hierbas más populares en la Ayurveda, para las personas que siguen el Ayurveda y que pues tienen su alimentación, sus medicinas naturales, con la medicina tradicional y alternativa de la India, pues van a entender un poquito mejor, ¿no? Entre las muchas propiedades que se le adjudican, combatir la diabetes a partir de reducir los niveles de azúcar en la sangre es uno de los que mayor popularidad y difusión cobró en los últimos años. Pero, ¿qué tan efectiva es? Bueno, pues la albahaca sagrada o Simium tenuflorum L, también llamada albahaca morada o Tulsi, que de hecho ustedes encuentran el té con este nombre, Tulsi. Es una hierba aromática que pertenece a la familia Lamiaceae, que no debe confundirse con su pariente, que es la más conocida como albahaca, aljábega o basílico. No es lo mismo, ¿ok? Entonces, existe la albahaca sagrada, aljábega y basílico. Entonces tienen que conseguirla como albahaca sagrada. Y bueno, se caracteriza por sus flores y sus capullos, que presentan tonos verdosos y morados, y por poseer un sabor picante, conocida como la reina de las hierbas también, y se ha utilizado en la medicina india durante más de 3000 años, generalmente como una infusión. Y bueno, esto se obtiene al mezclar 5 gramos de sus hojas secas por cada 250 mililitros de agua, o una taza, ¿no? A punto de hervir, se deja reposar por unos minutos, se cuela y se bebe caliente. Y también se la suele consumir mediante suplementos, principalmente en forma de polvo seco, que también se usa para preparar infusiones o para preparar cápsulas como pastillitas. Y bueno, sin embargo, se aconseja consultar a un profesional de la salud antes de recurrir a este tipo de productos. La diabetes es una enfermedad crónica que afecta el uso de la glucosa y el principal tipo de azúcar de la sangre, cuya función es actuar como fuente de energía o combustible del cuerpo para distribuir la glucosa entre las células y así entregarles energía. Nuestro cuerpo recurre a una hormona llamada insulina, que es producida por el páncreas. Entonces, cuando esta hormona no es suficiente o no funciona correctamente, pues da lugar a los dos tipos de diabetes más comunes, que es el diabetes tipo 1 y el diabetes tipo 2. Una alimentación saludable es fundamental para prevenir o para mantener bajo control a la diabetes. Y desde la medicina natural se destacan las propiedades de la albahaca sagrada para lograrlo, específicamente sus infusiones. Si bien esta hierba no cuenta con la popularidad de otros tipos de té para combatir la diabetes, como el de canela, como la cúrcuma, como el fenogreco, el hibisco o el jengibre, pues poseen evidencias que sí las respaldan. Y la más importante de todas proviene de una revisión de 24 estudios que fue publicada en Evidence Based Complementary in Alternative Medicine. Este trabajo encontró que 10 de sus estudios que analizaron pues tenían efectividad y seguridad de la albahaca sagrada en personas con diabetes tipo 2, o sea que sí le ayudaba a disminuir los niveles de glucosa. Otro aspecto que los autores del estudio resaltaron es que incluso cuando se usaron dosis altas del extracto de hoja de albahaca sagrada, hubo muy pocos efectos secundarios, siendo los problemas gastrointestinales como náuseas los más comunes. Entonces, según los expertos, advierten que esos estudios fueron pequeños y a corto plazo. En el más grande participaron 90 personas con diabetes tipo 2 y duró 12 semanas. Y por ese motivo, pues, se necesitan más pruebas a gran escala para corroborar esos resultados, ¿no? Entonces, hay maneras de prevenir la diabetes, ya saben, tener una mejor alimentación, evitando los azúcares refinados, las harinas refinadas, pues toda la comida chatarra, ¿no? Obviamente, alimentándose con más vegetales, jugos verdes, disminuyendo la cantidad de los carbohidratos, sean refinados o no refinados, pues es importante comer balanceadamente, ¿no? Y las fibras, pues agregar fibras en su alimentación, frutas y vegetales y grasas saludables como el pescado, como el atún, como el salmón, la sardina, la trucha, la caballa, semillas o aceite de linaza, frutos secos, semillas de chía, aceites de canola, oliva o soya y de aguacate. Entonces, hay que limitar o eliminar de la dieta, anótenlo ahí, azúcares añadidos que suelen estar presentes en alimentos procesados. Casi todo lo que tú compras en las tiendas, lamentablemente, tienen azúcar. Entonces siempre hay que checar las etiquetas. Tal vez eres de las personas que no lo hacen. Te recomiendo que lo hagas para que observes qué es lo que te estás comiendo y así ya conscientemente pues digas, ok, estoy dando estos kilos de, no kilos, ¿no? Pero estas cantidades enormes de azúcar a mi cuerpo, o esta cantidad de sal, o estos tóxicos, porque también les ponen algunos químicos como cosas para preservar los alimentos, ¿no? Entonces todo eso hace daño, ¿no? Entonces, azúcares añadidos, productos refinados como la harina o el arroz blanco, eso hay que limitar o eliminar de tu dieta, sobre todo si ya padeces de diabetes o si quieres prevenirlo. Refrescos, sodas o jugos industriales, carne roja, especialmente las procesadas y los embutidos. ¿Cómo, cuáles son los embutidos? Pues las salchichas, el jamón, todo eso. Pero pongan ojo ahí, hay embutidos que son más naturales y que no hacen daño, que no tienen químicos, que no tienen nitritos ni nitratos ni nada de otros químicos. Entonces, cuando vayan a comprar, asegúrense que digan no nitritos, no nitratos, no hormonas, no nada, ¿ok? Y si hay carnes molidas, yo las compro y no tienen nada de eso y están amaceradas, o bueno, los ingredientes son totalmente naturales, como el rosemary, como el orégano, algo así. Un poquito más caro. Y también el jamón, pero si sí lo pueden conseguir, o simplemente lo quitan de sus alimentos, ¿verdad? Y así van a poder pues ayudar con su metabolismo. Entonces ahí está, hay que pues checar tu azúcar con análisis clínicos o con un glucómetro para ver cómo andan tus niveles de glucosa y así pues tomar acción, ¿no? No te esperes hasta que ya te digan, no, pues mira, ya estás teniendo esos problemas y digas, bueno, apenas voy a ir a hacerme entonces análisis. No, puedes prevenir desde antes, ¿ok? Yo tengo un glucómetro para estarme checando el azúcar. Gracias a Dios no padezco de diabetes ni ninguna enfermedad, pero pues me gusta analizar como da el consejo del libro del Poder del Metabolismo del autor, del señor Frank, que en paz descanse. Pues ahí es donde da muy buenos tips para nuestro metabolismo y uno de ellos es tener un glucómetro y estar checando cómo está la glucosa en nuestra sangre y así pues trabajar en ella, ¿no? Y bueno, ahora sí, con esto vamos a finalizar el segmento de Conociendo tu Meta. Ya sabes que la albahaca sagrada te ayuda a bajar los niveles de la glucosa o te ayuda a bajar el azúcar en la sangre, según el estudio que ya les mencioné. Y bueno, con eso nos vamos a ir con el tema del día, así que ya tengan listo su papel y lápiz, que ya vamos a comenzar. We'll be right back. 8:46, ya regresamos. Vamos a empezar con el tema. Hoy continuamos en el capítulo 23, que nos habla sobre la guerra contra ti mismo. Y hoy vamos a hablar sobre el apartado número 3. La salvación, o bueno, salvación sin transigencias. El día de ayer hablamos sobre las leyes del caos, que eran 4, las que les mencioné. Y espero que el día de ayer no hayan entrado en un caos, o tal vez fueron más conscientes y dijeron, ay no, se me olvidó y entré en el caos, ¿no? Bueno, no se preocupen. Suele suceder, ¿no? A veces uno dice, ya estoy en mi zen, en mi estado pues normal, y de repente, ¡puf!, se te olvida y ya te descenaste. Pero bueno, la salvación sin transigencias. ¿No es cierto acaso que no reconoces algunas de las formas en que el ataque se puede manifestar? Sí es cierto que el ataque en cualquiera de sus formas te hará daño, y que te hará tanto daño como lo harían cualquiera de las formas que sí reconoces. Entonces se puede concluir que no siempre reconoces la fuente del dolor. Cualquier forma de ataque es igualmente destructiva, su propósito es siempre el mismo, su única intención es asesinar. ¿Y qué forma de asesinato puede encubrir la inmensa culpabilidad y el terrible temor a ser castigado que el asesino no puede por menos que sentir? Puede que niegue ser un asesino y que justifique su infamia con sonrisas mientras la comete. Sin embargo, sufrirá y verá sus intenciones en pesadillas en las que las sonrisas habrán desaparecido y en las que su propósito sale al encuentro de su horrorizada conciencia para seguir acosando. Entonces, le leí todo este párrafo de la salvación sin intransigencias y se me hace muy curioso de cómo es cierto, ¿no? A veces atacamos a través de lo que estamos diciendo, o inclusive podemos ver un ataque físicamente de cuando alguien pues está golpeando a alguien. En las películas lo puedes ver. Y se me hace curioso, ¿por qué? Porque el día de ayer estaba escuchando en el audiolibro de Una Nueva Era de Eckhart Tolle, que hablaba sobre el cuerpo del dolor. Eckhart Tolle. Bueno, y hablaba de esto, ¿no? De cómo uno se siente atraído por el no sentirse bien, pongámoslo así, ¿no? Cuando nosotros vamos a ver películas y decidimos ver una película en la que se nos hace normal, sea ficción, acción, ¿no? Donde los personajes pues empiezan a matar a gente y tú lo ves así como que normal, no pasa nada. Entonces es ahí cuando nos vemos atraídos por el cuerpo del dolor. El cuerpo del dolor es prácticamente es la atracción del ataque, ¿no? Y a veces no nos damos cuenta que el hacer ese tipo de acciones, ir a ver una película salvaje, sangrienta, de asesinos, pues nos está envolviendo, ¿no?, en esas ilusiones. Sabemos que es una película, sabemos que no es real. Sin embargo, lo que sí es real es de que nos llenamos de todas esas emociones, de todos esos pensamientos que se pueden quedar ahí en tu mente, ¿no? Entonces, hay situaciones de nuestra vida en la que uno no se da cuenta del malestar que te estás ocasionando. A través de los pensamientos, obviamente uno pues pasa desapercibido ese tipo de ataques, ¿no? Porque dices, no me estoy poniendo a analizar, a ver si este pensamiento que estoy teniendo me está atacando o no. Pero cuando te pones consciente, entonces puedes ver con claridad esos pensamientos y descubrir si te estás atacando o si estás atacando a alguien más, ¿no? Entonces, la salvación en este apartado, la salvación sin transigencias, pues la salvación no transige en absoluto cuando pues estamos inmersos, ¿no?, en los ataques. Transigir es aceptar solo una parte de lo que quieres, tomar solo un poco y renunciar al resto. Y la salvación no renuncia a nada, se les concede a todos enteramente. Si permites que la idea de transigir invada tu pensamiento, se pierde la conciencia del propósito de la salvación porque no se reconoce, ¿no? Entonces, transigir pues nos va a hacer que no veamos con claridad la salvación para nosotros y para todos. Entonces estamos negando, ¿no?, de la idea de transigir, pues que sea aceptada. ¿Por qué? Porque creemos que la salvación es imposible. La idea de transigir mantiene que puedes atacar un poco, amar un poco, ser consciente de la diferencia. Y de esta manera pretende enseñar que un poco de lo mismo puede ser diferente y al mismo tiempo permanecer intacto cual uno solo. Entonces, ¿tiene sentido eso? Nos dice el libro, ¿es acaso comprensible? Y nos dice que este curso pues es fácil precisamente porque no transige en absoluto. Y aún así parece ser difícil para aquellos que todavía creen que es posible transigir. Es lo que pasa, que cuando escuchamos, cuando decimos, uy sí, entiendo completamente, pero qué difícil es ponerlo en práctica, qué difícil es estar conscientes todo el tiempo, en cada momento, qué difícil es desprenderme del odio, qué difícil es desprenderme de los pensamientos del pasado y del futuro, ¿no? ¿Por qué? Porque pues estamos transigiendo, ¿no? Si queremos realmente sentir y vivir en la salvación, pues tenemos que usar el perdón. El perdón no se puede negar solo un poco, decir, ok, te medio perdono o te perdono a ti, pero a ti no, ¿no? Tampoco es posible atacar por una razón y amar por otra y entender lo que es el perdón. ¿No te gustaría poder reconocer lo que constituye un asalto a tu paz? Si solo de esa manera resulta imposible que la pierdas de vista. Si no la defiendes, puedes mantenerla brillando ante tu visión eternamente diáfana y sin jamás perderla de vista. Cuando nosotros creemos que es posible defender la paz, y que al defender nuestra paz, entonces atacamos en su nombre, como decir, estoy ahorita en paz, todo bien, y viene alguien y te cuenta algo, te dicen algo, o te tratan de atacar a través de las palabras. Estoy poniendo todo en un, ¿cómo les pongo? Bueno, es una historia ficticia, obviamente, y es ilusoria y a la vez, ay, se me fue la palabra. Bueno, el caso es de que cuando estoy hablando del ataque, obviamente no es un ataque, sino que no estamos creyendo ese papel, ¿no?, ese personaje en el que yo me siento en paz, estoy tranquila, viene alguien y me dice algo y yo lo interpreto como un ataque, me está atacando, y entonces voy a decir, no te quiero aquí en mi vida, por favor no me hables, vete aquí, ¿no? ¿Por qué? Porque me está atacando mi paz, y entonces yo defiendo mi paz atacando, ¿sí me entienden? Entonces, al hacer eso, pues realmente, pues estamos transigiendo, eso no es cierto. Cuando tú estás en paz, puede venir alguien, puede sacudirse la tierra, literal, inclusive, ¿no? El día de ayer estábamos hablando de eso, ¿no? Que la tierra, bueno, que el universo, que el mundo, pues es perfecto. Y decía como ejemplo que aún así, si la tierra necesita sacudirse para acomodarse, pues lo va a hacer, ¿no? Por más de que nosotros no queramos. Y va a hacerlo porque está en su perfecta sintonía o porque así fluye, ¿no? Ante la vida, ante la existencia. Y pues hoy nos encontramos con esa noticia, ¿no? De que pues hubo un terremoto muy, muy fuerte en Alaska de 8.2 que se movió la tierra, ¿no? Y obviamente pues puede causar muchísimos daños para nosotros los humanos cuando lo empezamos a interpretar así, de que no se debe de mover. Pero hay cosas que nosotros no comprendemos. y hay situaciones en las que nosotros fluimos con todo ello. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que si yo me pongo a interpretar esta situación, voy a decir, la tierra, la vida nos está atacando porque están pasando estos desastres naturales. Porque desde nuestra comprensión, desde nuestro conocimiento, desde nuestra perspectiva, pues hacemos un caos. Y vemos nuestra vida como un caos. ¿Por qué? Porque están sucediendo cosas en el mundo que dices tú, ¿qué pasa aquí? Se va a acabar. ¿A cómo va? Se va a acabar. ¿Por qué? Porque lo interpretamos a través de nuestro miedo, a través de lo que es un ataque, a través del dolor, a través del sufrimiento. Pero ¿qué tal si dejamos a un lado el sufrimiento, el ataque, el miedo? Pues ¿qué va a quedar? Y si me enfoco totalmente en que es un constante movimiento, porque así es natural, todo está en constante movimiento. No hay nada que se quede estático en este mundo, nada, nada, nada se puede quedar estático. Porque hasta si detienes algo, si nos detenemos nosotros por un segundo, nuestro cuerpo, nuestra sangre está fluyendo, nuestras células se están moviendo, todo está en movimiento. Entonces, ¿por qué queremos detener algo que está fluyendo? Ahí es donde nosotros hacemos un caos. ¿Por qué? Porque queremos detener las cosas. Queremos que las cosas sean distintas. No aceptamos la evolución. No aceptamos el cambio. Cuando se nos dice constantemente que todo está en movimiento, todo está cambiando. No tenemos que defender la paz nosotros. Y no tenemos que atacar y justificar que el ataque debe de ser puesto en práctica para defender nuestra paz. Porque entonces ya eso ya no es paz, es ataque, se convierte en ataque, se convierte en miedo. Convertimos pues las acciones de las personas en enemigos. Que una persona te diga, te toque o no te diga, no quiere decir que te esté atacando, es tu interpretación. Porque inclusive, hasta para las personas que quieren buscar un ataque donde sea, pues lo van a encontrar hasta de, sí, ¿por qué no me hablas? Ya lo ves como un ataque. O ¿por qué me dices esas cosas en ese tono? Es un ataque. O ¿por qué me tocas la cabeza? Me molesta. Un ataque. Entonces estamos viendo todo como un ataque. Inclusive hasta en los momentos en que uno cree, ah, ya estoy en paz, estoy meditando, y de repente empiezas a escuchar gritos por ahí de tus hijos o de tu esposo o de tu esposa, y no gritan porque estoy meditando. Entonces ya sientes, ah, me está atacando en mi centro de meditación, ¿no? Entonces, qué lógico todo esto, ¿no? Es muy bonito cuando uno se libera del conflicto, se libera del miedo, se libera del ataque. Tú en este momento te puedes librar de ello. Deja que la vida fluya a tu alrededor. ¿Están gritando tus hijos o tus compañeros de trabajo están haciendo algo que te estaba molestando? Pues déjalo fluir. Déjalo que sea natural, que siga su paso. Si tú te liberas del conflicto, podrás sentirte en paz. No es el objetivo sentirte en paz. El objetivo realmente es liberarte del miedo, del ego, de las ilusiones. Porque cuando te liberas del ego, la paz es constante y no la buscas, ya está. Tampoco es como para que te empieces a frustrar y decir, pues que la verdad no me siento en paz y me estreso. No me siento en paz, quiero la paz. Y el buscar la paz, pues me hace sentirme más impaciente, ¿no? Y no, eso, ese no es el punto. En un campo de batalla no hay seguridad. Sin embargo, tú lo puedes contemplar a salvo desde lo alto, sin que te afecte. Imagínate que estás jugando con tus soldaditos y están jugando la guerra y pues los estás observando, tú lo estás haciendo, pero no te está afectando, ¿no? Entonces, así podemos ver nosotros, nos podemos ver a salvos, podemos contemplar desde lo alto que estamos a salvo. O sea, que nada de lo que está sucediendo en mi entorno me va a agredir. Así me agredan desde mi conocimiento de lo que es una agresión. Yo ya tengo en mi mente, ¿no?, que es una agresión. Y si alguien me agrede, o sea, de la interpretación que le he dado a la agresión, si alguien me golpea, si alguien me insulta, vas a decir, bueno, no pasa nada. Tampoco es de que te vas a poner de pera, ¿verdad? Pero estoy diciendo que inclusive cuando suceden ese tipo de acciones, hay personas demasiado conscientes, presentes, que no van a ver el ataque, porque no existe en ellos el ataque, no existe en ellos la agresión. Hay que dejar de identificarnos con nuestro cuerpo. Hay que dejar de identificarnos con el dolor, con el miedo, con la agresión, con el ataque. Si te quieres sentir seguro, segura en el lugar donde te encuentras, entonces reconoce que el ataque no forma parte de tu vida, que no es real. Y que para tener la salvación, pues tiene que haber, no tiene que haber transigencias, ¿no? Recuerden que la salvación no transige en absoluto. Hoy, suceda lo que suceda, te aconsejo de que reconozcas, que recuerdes más bien, que para estar en salvación tienes que liberarte de toda transigencia. No tienes que defenderte, no tienes que defender tus ideas, tus pensamientos, tu estado espiritual, porque hasta las personas que ya se pusieron una etiqueta de decir soy espiritual, también atacan desde su espiritualidad, entre comillas. Cuando alguien les dice, no, pues no creo en lo que tú estás diciendo, y sabes qué, no te creo que sea espiritual, y se empiezan a defender. Cuando simplemente, si tú te crees espiritual, pues no hay nada que defender, digan lo que te digan, no, pues soy espiritual y ya. Pero ya cuando empiezas a creerte un papel de que espiritual es identificarme con todas las cosas que vienen de mi espíritu y no identificarte realmente con tu espíritu, pues ya entonces se tergiversa la espiritualidad con el espíritu, ¿no? O cómo vives tu espiritualidad. Y bueno, no voy a meterme en ese tema, lo dejaremos para otro apartado. Pero bueno, nada más por recordar que el día de hoy podemos estar en la salvación sin transigencias. Déjate fluir ante la vida, déjate fluir ante lo maravilloso que la vida te está mostrando, ante la perfección que estás viviendo. Tal vez te rías y digas, ay, sí, qué perfección me tocó, ¿no? No la analices. Agradece. Tu vida es perfecta. Este momento es perfecto. La gente que está a tu alrededor está perfecta, es perfecta. Están en perfecta sintonía contigo, conmigo. Entonces no la rechacemos, ¿ok?